Sí, Juan Pablo, buen día para todo el equipo nuevamente y para la audiencia, ¿cómo andan? Bien, acá estamos. Está volviendo Armando, viste que hace rato que no viene. Llevó confituras. Sí. Salamines no te traje, Mauro. Almendrina llevó. No, pero te voy a traer, te voy a conseguir algún Esa que choricito. te rompe los dientes, pero ¿cómo va a No, llevar eso, no, Armando? peor, acabo de expulsar de mi cuerpo, me trajo unos tubitos No, de eso. Mogul, Mogul Extreme, que son pura azúcar. No sé cómo esto puede ser un souvenir de viaje, no lo entiendo. Qué barbaridad. Pero Bueno, bueno, este. nosotros estamos en las calles de Santa Rosa en este momento, en la Avenida Belgrano, esquina Padre Bodo. Acá lo que se está realizando es una visita, una recorrida por la obra vial que se está haciendo. Están haciendo el asfalto sobre la calle Belgrano, entre Padre Bodo y Argentino Valle, pero también una parte de la Avenida Ilia, justo frente al Medasur. Estamos en este lugar acá porque hay una visita importante. Está el ministro de Obras Públicas, Alfredo Intronati, junto con el presidente de Vialidad Provincial, Rodrigo Cadenas, y el intendente de la ciudad de Santa Rosa, Luciano Di Napoli. También hay muchos medios de comunicación que están cubriendo esta recorrida. Por supuesto que están los trabajadores haciendo su trabajo. Y en un ratito seguramente vamos a poder hablar con algunos de los funcionarios provinciales. La obra lo que hace es un reasfaltado a toda esta zona, que también estaba bastante deteriorado y que también va a sumar toda la señalización, la señalética vertical, pero también toda la pintura de nuevas sendas peatonales y también toda la demarcación. Lo que sí vimos que muchos canteros, los canteros centrales que hay sobre la avenida Belgrano, también parte de la avenida Ilia, se están reparando todos los cordones a nuevo, así que eso también va a ser parte, es parte de la obra. Hay mucha mucha maquinaria en este lugar. Hay algunas calles cortadas, pero también hay señalización para que no se hagan cuellos de botella. Es una zona muy, pero muy, muy transitada, no solamente porque hay diferentes organismos públicos, sino que acá convergen por lo menos tres escuelas, dos escuelas secundarias, Belgrano e Ilia, pero también la escuela 143, que es la escuela primaria, así que es un lugar de mucho, pero mucho tránsito. Lo que están haciendo ahora, han terminado una parte del asfaltado, que es entre Padre Bodo y Mariano Rosas, que mano hacia el centro. Lo que tiene que ver con mano al sur, norte-sur, lo que están haciendo es un lechado asfáltico para después terminar de asfaltar, pero lo que nos decían probablemente es que el día de hoy ya se termine esta parte y se puede habilitar al tránsito más o menos a las 4 o 5 de la tarde, que es cuando se va a terminar de secar todo esto. Así que esta es lo que estamos haciendo ahora en este momento, es un poco acompañando a los tres funcionarios municipal y dos de la provincia de La Pampa que están haciendo una recorrida mirando. También ahí Luciano se acercó a algunos trabajadores para saludarlos, a los trabajadores viales, que desde la empresa Vial A, es la empresa que está haciendo esta obra, que es una obra vial. Y bueno, vamos a ver si tenemos la posibilidad de poder hablar con alguno de ellos en algún momento. Lo que están haciendo es haciendo toda la recorrida en dos o tres cuadras. Se los ven muy sonrientes, muy alegres. Hay algunas chanzas entre ellos, entre el intendente y también Rodrigo Cadenas, que es el presidente de Vialidad Provincial, y también Intronati, que es el flamante ministro de Flamante Obras Públicas. Intronati, este es como un Volkswagen, ¿eh? Anda, anda y anda. Porque, Anda, anda y anda, anda ¿qué? con unos zapatitos de cuero puntudos, muy, pero muy pitucos, se puede decir Ajá. tranquilamente. Tiene una camisa blanca, está muy bien vestido el señor, se ve que está muy bien asesorado, unos pantalones chupines, ahí anda mostrándose y también haciendo muchas señas y mostrando cómo están trabajando y sobre todo seguramente le debe estar comentando e informando al intendente cuál es el porcentaje de obra que hay en este lugar. Uno ve que en algunos lugares de la la Avenida Belgrano se está terminando, o se terminó el asfaltado, donde también pueden pasar autos más sobre la tarde, y en otros lugares falta. Lo que van haciendo es cubriendo media calzada de asfaltado, dejar secar, por ahí entrar las máquinas y terminar la otra mitad del asfaltado. Así que ese es más o menos el trabajo que están haciendo, y las máquinas están trabajando a full. Mientras nosotros estábamos acompañando a los funcionarios provinciales y municipales, los trabajadores siguen normalmente su trabajo como si nada, parar unos minutos a saludar y después siguen trabajando de manera normal. Hay un grupo de trabajadores que está sobre la Avenida Belgrano y el otro grupo sobre la Avenida Ilia. Así que son como dos grupos de trabajo diferentes. Este laburo, esta obra empezó hace muy poquito, hace una semana y pico, y bueno, está con un grado de avance, uno estima que bastante elevado, debe ser por lo menos más del 50%, la mitad de la obra, y en algunos lados están habilitadas las calles, en otros, por supuesto que está cortado, se complica en horarios picos del colegio para poder transitar, pero después es más o menos normal. Bueno, ahí se está retirando Luciano, sin hablar con la prensa, y se fue con sus colaboradores, y queda únicamente Alfredo Intronati. O sea, Luciano no habla con la prensa. ¡Qué lástima! Por lo menos con alguna prensa. Claro. Con alguna prensa, porque ayer estuvo en la televisión pública, pero Luciano directamente dijo, chau, hasta luego, y se fue. Ayer ¿en qué estuvo? ¿Cómo? ¿Dónde decís que estuvo anoche en la televisión pública? En la televisión pública, en el programa de Santo Esteban. De Leonardo, la parte del todo. La parte del todo. De Leonardo Santo Esteban. Hablando a Alfredo Intronati, vamos a escuchar al ministro de Obras Públicas. Estamos trabajando en Santa Rosa, que es la obra dentro de lo que es el programa POR, que es programa de obra de renovación en la ciudad de Santa Rosa, donde ya llevamos más de 951 cuadras. En este caso, lo que es el corredor de la calle Belgrano, se han hecho trabajos de repavimentación en el sector donde estamos parados ahora, que va desde el Argentino Valle hasta Padre Bodo. Se hizo la reparación de la carpeta. En la parte de lo que es Padre Bodo hacia Corrientes, se hizo el fresado y la carpeta nueva de 4 centímetros en caliente. Y también se hicieron modificaciones en lo que son cordón cuneta, arreglo de cordón cuneta, reparación de badenes, y bueno, venimos con un avance bastante significativo, como ustedes están viendo, y recorriendo... ¿De qué porcentaje, ministro? Y el porcentaje de obra que llevamos en lo que es pavimento urbano en Santa Rosa es del 85%. ¿Y en esta obra puntualmente? En esta obra, bueno, esto corresponde a todo un proyecto que está en toda la ciudad de Santa Rosa. Es un total de 85% en toda Santa Rosa. ¿Cuándo se fija? ¿Cómo es? Claro, esto es pura y exclusivamente con fondos provinciales. Lo que estamos haciendo acá es dando una continuidad de lo que es la obra pública, como veníamos hablando en los distintos reportajes que vengo en esta última semana después de Kazumí, es que la provincia de La Pampa garantiza la continuidad de la obra pública, y estamos en ese proyecto, ¿no es cierto?, con el gobernador Sergio Cilioto, continuando la gestión de Julio Rojo. Nosotros lo que garantizamos es la continuidad, no paramos la obra pública en la provincia de La Pampa. La única obra pública que se encuentra hoy paralizada es Procrear, como ya hemos hecho el anuncio en varias oportunidades. Esa obra, puntualmente, el gobernador envió una nota al ministro Franco solicitándole el traslado del contrato a la provincia para poder continuar, avanzar y finalizar la obra de Procrear, que son 630 viviendas distribuidas en Santa Rosa, Pico y Tuay. ¿Está ministro, planificada alguna obra vial en Santa Rosa próximamente? Próximamente sí, nosotros dentro de lo que es pavimento urbano estamos trabajando, bueno, puntualmente lo que es ahora en la calle Belgrano, pero también tenemos las obras de Stieven y tenemos la obra de Felice. Lo que sí podemos anunciar es que estamos trabajando en un proyecto y vamos a dar próximamente el inicio a lo que es la construcción del corredor vial Juana Azurduy. Es un proyecto muy importante, solicitado por la Municipalidad de Santa Rosa, gestionado por el Intendente y llevado a cabo por el Gobierno Provincial. Nosotros estamos trabajando en el proyecto para poder vincular estas obras que son de importancia para la ciudad de Santa Rosa, lo que va a mejorar lo que es la circulación y la conexión en los distintos puntos de la ciudad, entre lo que es la calle Pilcomayo y la Felice. El ministro hoy se reunió con Luciano de Nápoles informándole todos estos trabajos, y a la tarde con Fernanda Alonso, dos intendentes supuestamente no alineados. ¿Cómo está la relación con eso? Le pregunto, ¿y qué le informó recién al intendente que no le pudimos preguntar? Yo no me voy a meter en la cuestión política al detalle de los intendentes alineados o no alineados. Nosotros como gobierno provincial venimos trabajando para todas las intendencias, ya lo hablamos más de una vez. Sinceramente nosotros trabajamos para los pampeanos y las pampeanas, no trabajamos para partidos políticos. La gestión del gobernador Sergio Cilioto lleva adelante un proyecto de obra pública que cubre la necesidad de todos los pampeanos y pampeanas. Volviendo al tema de la cuadra sur, de la calle Cuadra Sur, ¿puede desarrollar un poco dónde está ubicada concretamente y esto que va a venir? Bueno, Juan Azurduy lo que va a hacer es vincular dos obras que están en ejecución, que ustedes las deben conocer, que es la Felice, que se construyó, que va desde lo que es la rotonda del gas, que se llamaba anteriormente, hacia Bertón. Y también va a comunicar con lo que es la rotonda que se está construyendo ahora en la avenida San Martín y Estieven. Esa calle que vincula los dos puntos de finalización de las obras que están en ejecución es el corredor vial Juan Azurduy. Va a llevar una característica similar en lo que es la Estieven, donde va a tener un corredor vial tipo avenida en algunos tramos, en otros tramos va a ser de doble mano con una sola calle. Ministro, puntualmente, ¿cuánto le falta a esta obra? Esta obra, puntualmente la Belgrano, nosotros estamos que a final de mes aproximadamente tenemos que estar finalizando esta obra. El otro día el intendente Rojas habló de que se está trabajando junto con Provincia y también Santa Rosa en lo que es en el corredor de la avenida Perón para hacer obras con respecto a la transitabilidad, a la seguridad vial. Claro, bueno, son dentro de los proyectos que tenemos nosotros. Hoy en la situación que estamos viviendo como provincia, el gobernador nos pidió la posibilidad de avanzar con banco de proyectos. Uno de los proyectos que estamos trabajando es en este, principalmente lo que es Perón. También tampoco abandonamos el proyecto de vinculación entre lo que es Toá y Santa Rosa con una vía alternativa. Pero lo que podemos garantizar hoy es la obra de Juan Azurduy, que es una obra muy necesaria y que va a vincular estas dos obras que están en ejecución en ese momento. Bueno, ahí escuchábamos, Juan Pablo, a Alfredo Intronati, el ministro de Obras Públicas. Bueno, contando un poco lo que pasó en este ratito, que nosotros un poco lo comentábamos en la visita de Luciano Di Napoli, el intendente de Santa Rosa, y bueno, este anuncio de un nuevo corredor de la calle Juan Azurduy, que también es parte de la obra que se está haciendo sobre la calle Felice, la avenida Felice, más para el lado de la avenida Perón, más para el lado de Toay. Después, bueno, tienen algunas obras puntuales y también esto, la confirmación de que el Procrear está directamente parado. No querer meterse en la cuestión política es una decisión del ministro, pero no está nada mal también si se puede manifestar tranquilamente. Nos quedamos con ganas de hablar con el intendente Luciano Di Napoli, que como recién les decía, así de la nada, mientras estaban charlando con Intronati, se ve que lo ha saludado, dio la vuelta, giró, hasta luego, y no paró para hablar con la prensa, que éramos varios medios de comunicación esperando la palabra del intendente. Bien, Maurito, nos reencontramos cuando dispongas, cuando haya más información. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista exterior es Mauro Monteiro, desde esta actividad oficial. El intendente esquivó otra vez por ahí el contacto con el periodismo, y no así el flamante ministro de Obras Públicas, el Freddy Intronati.